Bueno, Garashi, como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos por los estudios de Berriozar y Ratia a Maya Zalba, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, a quien pasamos ya a saludar. Egunon, Amaya. Egunon, Xavi. Bueno, pues hacía tiempo que no nos veíamos junto a los micrófonos de Berriozar y Ratia, ¿no? Pues sí, creo que este año, bueno, es de marzo igual, ¿no? Pues seguramente desde marzo, que claro. Desde el 8 de marzo, pero es que tenemos un montón de cuestiones entre manos, ¿no? Vamos a ir abordándolas poco a poco porque realmente son bueno, numerosas y diversas los planes que se están realizando o las acciones que se están realizando desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Si te parece, ya se ha puesto en marcha el tercer plan de igualdad en Berriozar, ¿no? Cuéntanos. Bueno, no se ha puesto en marcha, se ha puesto en marcha la elaboración. Pues cuéntanos un poco cómo está siendo ese proceso. Vale. Maya. Empezamos, yo creo que era en noviembre o así, a hacer un proceso participativo para hacer la elaboración del tercer plan. Berriozar había un segundo plan de igualdad, pero en sí duraba hasta el año 2007, luego se prorrogó. Pero bueno, pues ya en 2014, a principios, se pensó hacer un nuevo plan de igualdad, entonces para cuando lo pusimos en marcha tal y cual, pues bueno, empezamos a finales del año pasado. Entonces, el proceso ha sido, bueno, pues hemos reunido a un montón de colectivos, hemos hecho grupos diferentes de discusión, entrevistas personales y entrevistas grupales, con la idea de recoger qué necesidades había en ámbitos diferentes en Berriozar, en entidades diferentes, para hacer, pues eso, luego un plan de igualdad como que abarque todas las áreas que se trabajan en el pueblo, ¿no? Entonces, el proceso ha sido, desde mi punto de vista, súper rico, porque ha participado muchísima gente. Hemos hecho, pues eso, diferentes grupos, diferentes reuniones en los que han salido muchísimas aportaciones, y ahora no lo estamos haciendo desde el ayuntamiento, desde el área de igualdad solas. Hemos contratado una consultoría de igualdad, Equala, y entonces lo estamos trabajando pues entre las dos, ¿no? Entre el área de igualdad y Equala. Y con todo lo recogido en este proceso participativo, ahora se va a hacer, digamos, el borrador. Ese borrador se devolverá a estos mismos grupos y a toda esta gente que ha participado vía email, no vamos a volver a convocar. Se podrán hacer aportaciones a este documento, y la idea es que para después de verano, septiembre, octubre, por ahí, ya esté el plan redactado, ya con las aportaciones nuevas que se quieran hacer, y se pueda presentar y poner en marcha, pues eso, como para finales de año. Que la idea es que dure 4 años, entonces sería desde 2016, digamos, 17, 18 y 19. Bueno, pues eso te compromete a volvernos a atender, claro, para presentar públicamente ese, claro, ese plan de igualdad. Esta es una cuestión muy importante para nuestro pueblo, pero no es la única cuestión que tenéis entre Sobre manos. Sobre todo es importante porque va a ser como el marco en donde vamos a trabajar durante 4 años, ¿no? O sea que hasta ahora sí que había otro marco diferente, pero bueno, los tiempos han cambiado muchísimo desde 2007 y queríamos hacer como una renovación de todo eso. Y desde ahí, desde ese plan, es desde donde vamos a realizar todas las acciones que vayamos haciendo desde el área de igualdad. Me imagino que la crisis tenga su repercusión a la hora de, claro, o se ha tenido en cuenta a la hora, claro, de elaborar este, ¿no? Claro, y además las entidades que han participado, pues servicios sociales, centros de salud, colectivos diferentes, han aportado muchísimo en eso, porque no vivimos la misma situación que vivíamos en 2007, 2008, no tiene nada que ver, ¿no? Esto eso se ve reflejado, claro. Bueno, pues como decimos, volveremos a la carga con la presentación del plan de igualdad a final de año. Todavía tenemos. Pues nada, encantadas y encantados de volverte a recibir por aquí, a Maya. Pero como decía, no es la única cuestión que tenemos entre manos, y es que traéis actividad variada, ¿no? Desde el área de igualdad del ayuntamiento. Vamos a empezar por las acciones que ya se han realizado con mujeres gitanas más en concreto, ¿no? Sí, bueno, voy a contar un poco lo de la última época, porque como vine en marzo y ya contamos todo lo de marzo, ¿no? En este último, bueno, abril y mayo se han hecho unos talleres con mujeres gitanas que se vienen haciendo desde hace 2 años, o sea, este es el tercer año, con el objetivo de juntarlas, de que participen, de que se relacionen y que de paso empiecen como a entrar en las dinámicas y en las actividades que se hacen en el pueblo, ¿no? Eso es bastante complicado de momento, entonces por eso dirigimos el curso exclusivamente a mujeres gitanas. Y los dos años anteriores han sido unos cursos de cocina, que la cocina en sí, el taller de cocina, era la excusa, porque nuestro objetivo era, pues lo que te digo, ¿no? Juntarlas, trabajar una serie de temas de empoderamiento, de relaciones, de sus propias vidas, ¿no? Y para eso, pues el espacio era como el curso de cocina. Pero ahí entraban educadoras, entraba la psicóloga del ayuntamiento y realizaban talleres, pero también un trabajo personal y grupal potente, ¿no? Entonces, este año, en vez de ser de cocina, nos pidieron a ver si podía ser de peluquería y estética. Entonces, ya está, lo han hecho. Han estado 6 semanas, sí, si no me confundo, sí, 2 de abril y las 4 de mayo. Y 2 días a la semana hacían, 17 mujeres han participado. La valoración, bueno, esto lo hemos hecho junto con la Majari, que es la asociación de la población gitana que hay aquí en Navarra. Han participado 17, la valoración que han hecho es muy positiva. Quieren repetir el año que viene, siempre se les queda corto. O sea, les viene muy bien y les viene muy bien el espacio de encuentro, los temas que se tratan. Y yo creo que también es como sembrar un poquito, ¿no? Algo para que de ahí puedan empezar a participar en otro tipo de actividades que se hacen desde el ayuntamiento, que esta población, por lo general, en cursos municipales, pues no se matriculan, ¿no? A actividades que se realizan, ya sea un cineforo, una charla, un taller, no vienen. Entonces, sí que es verdad que damos a conocer las cosas que se hacen a nivel municipal, pero yo creo que realizando un taller para ellas en concreto también enganchan a que pueden acceder a otros cursos diferentes, a otros talleres diferentes. Bueno, estas dos actividades que acabas de describir, Amaya, me imagino que hayan sido un poco a demanda de las usuarias, que ha servido para trabajar otra serie de cuestiones aparte de la cocina y de la estética, ¿no? Sí, sí. Estos cursos se han organizado desde luego desde la demanda de estas mujeres, teniendo en cuenta que la Majari trabaja con ellas y hay una agente comunitaria que se llama que bueno, que van trabajando durante todo el curso, y entonces a mí me llega desde la Majari como las ganas de estas mujeres de trabajar estas dos cuestiones, ¿no? Cocina y estética y peluquería. Entonces, lo vivimos como, bueno, pues una demanda y a la que hay que hacer frente, teniendo en cuenta que no va a ser un curso de cocina y un curso de estética al uso, ¿no? No van a aprender nada más que a cocinar y ya está, sino que como si organizáramos otro tipo de cursos, tú imagínate que nuestro objetivo es trabajar el empoderamiento y las relaciones de estas mujeres y cómo se relacionan en su día a día con sus parejas, con sus criaturas. Si les ponemos un curso de empoderamiento, no iban a acudir. Ajá. Bueno, ni estas mujeres gitanas, ni muchísimas, ¿no? Entonces, ¿qué quieren ellas? ¿Cuál es la excusa para juntarse? ¿Un taller de peluquería? ¿Un taller de estética? ¿De cocina? Vale, sí. Pero no va a ser al uso, sino que se trabajan, por ejemplo, en el de cocina, pues hábitos saludables de alimentación, ¿no? Higiene, un montón de cosas, además de la cocina y además del empoderamiento, de los talleres que se han hecho con la psicóloga, con las educadoras y demás. Y en el de peluquería lo mismo, y el de estética. Se ha hablado de la imagen, se ha hablado de la moda, pero desde una perspectiva, desde luego, no. Sí que se han tenido en cuenta los aspectos que son de fondo para el área, claro, de igualdad, ¿no? Claro, desde luego. Ese es el objetivo. Aunque de fuera igual parezca como desde el área de igualdad están organizando un curso de estética y peluquería, ¿no? Pero bueno, que es que le hemos dado la vuelta a eso, sí. Interesante acciones hay, no es la única. Estamos inmersos, creo que quedan 2 días escasos para presentar los trabajos en el 14º ya concurso de fotografía por la igualdad de Berriozar, ¿no, Amaya? Sí, bueno, ya sacamos las bases y el plazo para presentar las obras era desde el 8 de junio hasta este viernes 19. Se pueden presentar en la OAC, en el ayuntamiento, de 8:30 a 1:30. Y bueno, como dices, es el 14º. O sea, se lleva 14 años haciendo este concurso de fotografía, que yo solo lo he conocido un año, en 2014. Pero desde luego es un concurso muy mágico. Se presentan unas obras súper chulas. Y luego con esas obras se trabaja también, porque se ponen 2 veces expuestas en el pueblo. Y bueno, la gente lo coge con ganas, la gente lo coge con ilusión y se presentan cosas muy, muy chulas. Bueno. Bueno, pues nada, queda de plazo hasta el próximo viernes, ¿no? Hasta este viernes, sí, hoy es miércoles, sí. Hasta el viernes a 1:30 queda de plazo. Eso es. Bueno, seguimos con esas actividades recién sacadas del horno desde el área de igualdad y nos vamos ahora a hablar de las fiestas. Están las fiestas de los pueblos, las que no están en pleno apogeo están a punto de empezar y tenemos el monstruo de los Sanfermines encima y desde el área de igualdad, bueno, también se tiene en cuenta estas cuestiones. Cuéntanos un poco cómo se está trabajando, Amelia. Sí, bueno, la campaña en fiestas en sí la estamos como perfilando aún, está como sin definir, porque aquí tenemos las fiestas a finales de agosto, ¿no? Pero es verdad que hemos empezado un poco antes a organizarlas porque tuve una reunión con un grupo de chicas feministas que se está empezando a organizar en el nuevo Gaztegune o en el Gazteche. Y desde ahí yo les planteé que la idea de la campaña de fiestas pues iba a llevar una serie de acciones, que luego las voy a contar, pero entre ellas estaba un curso de autodefensa feminista. Y entonces ellas me plantearon que a ver si en vez de hacerlo de cara a las fiestas, que son a finales de agosto, lo podíamos hacer antes de Sanfermines, que Sanfermines ya estaban encima y que realmente autodefensa ellas lo veían mucho más coherente y mucho más productivo hacerlo antes de Sanfermines porque Sanfermines es la jungla, así lo decían, ¿no? Entonces, pues no es que hemos adelantado la campaña, porque la campaña en sí va a tener diferentes acciones, una es esta, pero sí vamos a hacer los cursos de autodefensa ahora. Y ya tenemos fecha para los cursos. Bueno, va a ser en realidad, en principio uno. Si salen dos grupos, veremos cómo hacemos el segundo grupo. Pero la oferta es para el día 30 de junio y 1 de julio de 4:30 a 8:30 de la tarde. Es un único taller, o sea, no es una tarde un taller y otra. Quien se apunte tiene que hacer las dos tardes, porque son 8 horas de taller. Va a ser en el nuevo Gaztegune y bueno, ya sacaremos la publicidad y de aquí también ya iréis contando para brevemente, cómo apuntarse. Esa es nuestra misión, ir difundiendo todo lo que sucede en Berriozar. Muy brevemente, Amaya, cuéntanos, ¿no es un taller en el que las personas que van allí se dan de palo, sino que hay un trasfondo mucho más profundo, ¿no? Sí, bueno, ya hicimos el año pasado uno aquí en Berriozar y yo creo que también ya estuve en la radio contándolo, pero bueno, pues repaso. Se trata un poco de, son unos talleres que duran 8 horas y se hace una parte teórico-reflexiva, más o menos, o sea, bueno, más que teórica, se pone en común entre las mujeres, es solo dirigido a mujeres, se pone en común vivencias, situaciones, historias que nos han pasado a todas, desde la más chiquitica hasta algunas que igual han sido más potentes, ¿no? Se ponen en común, se hablan, se nombran, se comparten y se ve que realmente agresiones sexistas hemos recibido todas, recibimos todas, y que la diferencia es que cambia el nivel, ¿no? O el grado. Pero bueno, lo que te digo, se ponen en común todas, se ponen en común emociones que te surgen con esas agresiones o con que a una le digan algo o que a ti te haya pasado o tal y cual, se hace una reflexión conjunta y luego una segunda parte sí que es más práctica, ya al lío, digamos, de decir qué pasa o cómo reaccionar ante un hombre o un chico que viene y te dice algo, que viene y te toca, que viene y te intenta agredir, también en los diferentes grados, ¿no? Y sí que es verdad que también practicamos un poco como pegar, ¿no? O sea, no estamos todo el rato haciendo artes marciales en el taller, pero pues estrategias diferentes para salir de situaciones diferentes que se nos dan en el día a día, no solo en fiestas, ¿no? Pero es verdad que en fiestas se magnifica todo mucho. Entonces, bueno, pues es un poco, va un poco por ahí. Interesante acción la que se va a realizar en los próximos días en torno a las fiestas de manera preventiva, podríamos decir, sí, claro. En ese que se va a materializar en ese taller de autodefensa feminista. Sí, veremos a ver si hacemos, como he dicho antes, un segundo grupo, si es que hay demanda, ¿no? Pero para fiestas también, aunque esté aún sin acabar de definir, haremos una campaña de sensibilización como hemos hecho otros años, pues con una imagen que, bueno, que ahí ya en los últimos años se viene haciendo a nivel de Nafarroa, ¿no? Diferentes pueblos, cogemos la misma imagen, cogemos el mismo lema, incluso Sanfermines también, y vamos un poco en la misma línea de que las fiestas se puedan vivir en libertad, de que las mujeres tengamos también nuestro espacio, de que el ocio también es nuestro, de que no haya agresiones sexistas, no tolerarlas o qué hacer en caso de que las haya. Un poco en esa línea, la campaña de sensibilización, ya veremos a ver cómo la... Es que queda mucho tiempo, ¿no? Que está aún sin definir. Y otra de las acciones de la campaña de fiestas importantes es que se va a realizar una formación con Policía Municipal de Berriozar a través de la psicóloga del área de igualdad, pues un poco dirigida a esas agresiones, cómo atenderlas. Evidentemente la policía sabe qué hacer cuando tiene un caso, cómo, o sea, cómo gestionarlo, ¿no? Si tiene que poner una denuncia a la mujer, si tiene que llevarla al hospital, eso lo tienen muy claro. Pero nuestro objetivo es cómo hacer como unos primeros auxilios o como una primera atención psicológica adecuada para que esas mujeres no vivan o esas personas no vivan, además de lo que ya han vivido con la policía municipal, como una situación tensa o como una situación como más violenta añadida a la que ya han vivido, ¿no? Entonces nuestra idea es, pues eso, a través de una formación, trabajar con la policía municipal de Berriozar estos aspectos psicológicos. Uh-huh. Bueno, otra de las actividades, Amaya, que nos traes esta mañana de hoy es el 28J y bueno, lo que gira en torno a este día. Cuéntanos un poco lo que es y lo que se va a hacer en Berriozar. Bueno, el 28 de junio se celebra a nivel mundial el Día por la Diversidad Sexual. Uh-huh. Se ha venido llamando de formas diferentes, el Día del Orgullo Gay, y bueno. El caso es que nosotras este año le hemos puesto el día por la diversidad sexual, el año pasado también, porque nos parece que abarca más, ¿no? Entonces, cae en domingo, es el domingo que viene, este domingo en el que viene, y entonces en torno a este día, ya el año pasado hicimos una campaña con una serie de actividades y este año pues hemos querido retomarlo. Entonces, realmente, como es una semana un poco aquí en Berriozar complicada, que había muchísimas cosas, lo que hemos decidido es hacer una única actividad, que va a ser un cineforum el día 26 de junio, que es el viernes que viene, a las 7:30, en el Kulturgune. La película que se va a proyectar se llama Mi nombre es Harvey Milk. Y la idea es ver la película y hacer un debate posterior, ¿no? Y trabajar un poco pues, toda esta temática de la diversidad sexual, las identidades sexuales, las orientaciones y demás. Además de esto, el mismo domingo 28 de junio hay una manifestación en Iruña, que sale a las 12:30 de la antigua estación de autobuses. Entonces, bueno, pues hemos sacado un cartel con estas dos actividades, con el llamamiento a la mani y con el cineforum, y a ver qué respuesta hay, que el año pasado en las actividades del 28J hubo una respuesta muy mágica y un debate muy, muy bonito en un cineforum que hicimos. Y bueno, pues a ver, se trata un poco de visibilizar, ¿no?, este día, lo mismo que hacemos otros días también, y de hablar abiertamente de estos temas. Esta es la segunda vez que se organiza esta actividad en Berriozar, ¿no? Sí, sí, el año pasado, pues eso, yo recién había llegado aquí, ya el ayuntamiento ya tenía más o menos pensado qué hacer y todo, y este año también. Y tanto el año pasado como este, lo hemos trabajado en la Comisión de Igualdad, que nos reunimos una vez al mes, se creó un grupo de trabajo para ver qué hacíamos, qué acciones hacíamos y cómo la difundíamos y demás. Entonces, esto es, o sea, el fruto de ese grupo de trabajo, no lo he organizado yo, ¿no? Amaya Zalba, se nos escapa el tiempo, tenemos que seguir adelante con el boletín informativo Berrión Albisteak. Agradecerte, como siempre, que nos hayas dedicado estos minutos de radio y decirte que tienes abiertas las puertas de la misma para cuando así lo desees. Eskerrik asko. Muy bien, eskerrik asko zuei.